eres lo único que te pido, al menos hoy. Mejor una que no sepa nadie. La Mar en Coche. Y esto es así, cuando usted piensa que se rompió su aparato reproductor de audio, en realidad es que ha comenzado una que no sepa nadie. Es así, y hoy vamos a estar escuchando y charlando un poquito sobre Else Marie Pade. Fue una compositora electroacústica y electrónica danesa, nacida en Dinamarca en el año 1924. Y bueno, para empezar, yo no sé cómo se pronuncia este apellido, Pade, bueno... Yo lo pronuncio Pade, quizás es Pade, quizás es Pad, pero... Paid. Vaya uno a saber. Else Marie fue, como decíamos, una compositora y en el revisionismo de las últimas décadas y con una perspectiva de género un poco más interesante, fueron saliendo a la luz varias músicas, compositoras, técnicas que fueron bastante pioneras en el uso de los medios electrónicos y en el proceso del sonido y en la composición musical con estas herramientas. Y para hablar de Else Marie Pade hay que empezar contando algunas anécdotas de su niñez. Parece que de chica tenía una enfermedad o una complicación que se llama pielonefritis. No sé bien qué es algo del hígado, pero que eso la obligaba a tener que pasar mucho tiempo en cama guardando reposo. Y ahí empieza su fascinación con el sonido, porque cuando estaba en cama, ella escuchaba los sonidos que venían del exterior, chicos jugando, el sonido del tránsito, etcétera, y armaba especies de imágenes aurales o pinturas sonoras en su cabeza, imaginando de qué se trataban estos sonidos que le venían del mundo exterior, de la realidad, digamos. Tomó lecciones de piano, cuenta también que en esos momentos disfrutaba mucho de jugar con su padre y particularmente a un juego de canicas o como ella las llama, unas perlas de cristal que ponían en una especie de plato con espacios para poner las canicas con las cuales armaban unos patrones. ¿Y esto por qué? Porque va a componer tiempo después una obra que justamente se llama Canicas, bueno, en danés, donde recupera por un lado esta experiencia de escuchar los sonidos del exterior y los patrones que armaba con estas canicas de colores. En los años 40 tiene una banda de jazz, toca en varios lugares, en bares y algunos teatros. Y durante la Segunda Guerra Mundial, frente a la ocupación o a la invasión de los soldados nazi alemanes en Dinamarca, le surge como un espíritu contestatario. Durante un desfile escupe a uno de los soldados. Parece que uno de estos soldados la empieza a correr y ella escapa por unas callejuelas. Pero su profesora de piano le dice: mirá, si vos tenés esta bronca y esta necesidad de expresarte en contra de los nazis, vení por acá y la suma a un grupo de mujeres de la resistencia danesa. Distribuye folletines, aprende a usar armas, a fabricar bombas, y con este grupo de mujeres de la resistencia danesa tienen por objetivo explotar las líneas telefónicas para incomunicar a los nazis. Mirá. Ese era el objetivo como de esta célula, de esta agrupación. Resulta que eso no se lleva a cabo, es traicionada por una informante y en 1944 es arrestada por la Gestapo y la llevan a un campo de concentración hasta el fin de la guerra. en ese campo de concentración, Elsmarie compone algunas canciones populares con la idea de que cuando terminara la guerra y saliera a poder vivir de la música y de sus composiciones. Y cuando está en la celda, promete, se hace la promesa de que si zafa de esa, se va a dedicar de por vida a la música. Cosa que sucede en 1945 cuando sale del campo de concentración y empieza a vivir la vida musical. En 1952 escucha por la radio un programa sobre la música concreta, este invento, descubrimiento del técnico y músico francés Pierre Schaeffer, y bueno, dice, finalmente una música que toma estos sonidos de la realidad para construir un discurso musical. Pierre Schaeffer había trabajado con la idea de los objetos sonoros, y básicamente lo que hacía la música concreta era grabar sonidos de la realidad, manipularlos, ensamblarlos y componer música con esos elementos. Lo va a conocer a Pierre Schaeffer a los estudios de la radio francesa, y otra vez a mediados de siglo la importancia de las radios nacionales de distintos países como lugares de experimentación, donde gente que tenía alguna curiosidad sobre el sonido podía en las horas libres componer y utilizar todo el equipamiento disponible. La primera obra concreta que compone con sonidos tomados de la realidad es una obra que se llama Un día en Bakken, o Bakken, un día en el parque. Bakken, o Bakken, es el parque de diversiones más antiguo del mundo. Está ubicado en Dinamarca, funciona desde el año 1583, y esta pieza funciona como fondo de un documental televisivo sobre justamente este parque de diversiones. Empieza a trabajar en los años 50 en la radio danesa, haciendo música para radioteatros y también para la televisión, y como contaba, en el tiempo libre haciendo sus investigaciones. Empieza a descubrir algunos dispositivos, no solo de proceso del sonido, sino también de generación electrónica del sonido. Una vez más, recordemos que en los 50 la tecnología de síntesis era prácticamente inexistente, todavía no existían los sintetizadores, o tampoco la tecnología de grabación estaba muy desarrollada en comparación a lo que va a pasar en los años 60. En 1958 conoce a Stockhausen, el compositor alemán que muchas veces es acreditado como uno de los inventores de la música electrónica o la música con medios electrónicos. Conoce también a la música electrónica de Edgar Varese, un compositor francés que vivía en Estados Unidos. En 1959 en la radio danesa programa una semana musical que se llama Música en la Era Atómica. Compone en 1960 esta música Canicas, de la cual hablábamos antes, que es muy elogiada por Stockhausen. Hay conciertos en los cuales la música de Schaeffer, de Stockhausen y de Elsmarie Padet es programada en conjunto. Y en 1961 compone este primer estudio, un estudio uno donde justamente trabaja con sonidos electrónicos, sonidos concretos, buscando las posibilidades sonoras. 1961, estudio uno, si te parece lo escuchamos. Yeah. Se me venía la palabra sordidez, pero la fuimos a buscar al diccionario y la definición no nos convence para definir estas músicas de Els Marí. Sí, yo no diría que es ni sucio, ni pobre, ni miserable, ni mezquino, ni avariento, ni tampoco indecente, inmoral o vil. Me parece que lo que está mal es el diccionario, porque sordidez no me da con esa definición. No, yo creo que hoy diríamos oscuro. ¿Sí? Pero bueno, hay que ver, quizás también uno puede pensar que es tremendamente luminoso. Sigue componiendo durante los años 60, haciendo música para la radio y para la televisión. Incursiona después en la musicoterapia con sonidos concretos, trabajando sobre todo con chicos, exponiéndolos, bueno, exponiéndolos quizás suena un poco fuerte, pero pasándole algunos sonidos grabados de la realidad y estudiando cómo reaccionan chicos con algunas enfermedades. Aparentemente le va bien con esto, pero por una cuestión de financiamiento no puede continuar en esta búsqueda. Pero durante los años 70, 80 y 90 queda un poco relegado, no es tan conocida, por lo menos en el ambiente internacional de la música, hasta que en el año 2002 una nueva generación de músicos la empieza a revalorizar y la redescubre, se podría decir, porque sale un disco que remixa algunas de sus músicas. Algunos de estos músicos dicen: resulta que teníamos una abuela. No sabíamos que teníamos una abuela, pero ella es nuestra abuela electrónica. Este disco del año 2002 en Dinamarca gana varios premios, empiezan a ver varias entrevistas, con lo cual la figura de Els Marí Pade sale a flote y es considerada verdaderamente como una pionera y una música, bueno, también muy talentosa. En 2012 graba un disco con un músico danés, Jakob Kierkegaard, que hasta donde sé no tiene nada que ver con el filósofo, pero en una de esas, que es un músico joven, se llevan 51 años de diferencia de edad, pero están en la misma búsqueda. Esto es algo que en algunas entrevistas que dan en conjunto dicen: curiosamente, a pesar de la diferencia de edad, nos emocionábamos con las mismas cosas, buscábamos por el mismo lado y pensábamos y sentíamos el sonido de la misma manera. Por primera vez, en 2012, Els Marí Pade se sube a un escenario a tocar sus músicas electrónicas. Hasta entonces nunca había presentado música en vivo. Nunca había presentado música en vivo, salvo en los años 40 cuando tenía su grupo de jazz. Parece que le va muy bien, que la reciben muy cálidamente, que la aplauden. Hay un documental al respecto que se puede encontrar. El disco que graba justo a Jakob Kierkegaard se llama Svavninger, algo así, que se traduce como que vuela alto, que es inmenso y expansivo. Un disco que trabaja con la idea de los batimentos, con la idea de superponer ondas senoidales o distintos tipos de señales y ver los sonidos resultantes que se dan cuando hay dos sonidos de frecuencia muy cercana. Hay una entrevista que le hace Kierkegaard cuando ella tiene 89 años, dos años antes de morir, y le pregunta si está componiendo, y ella dice que nada, que no le interesa, que las cosas van bien sin música también, y le quieren organizar una fiesta de 90 años para que se tome un Campari. La agarraron los hipsters. La agarraron los hipsters y le dice: te tenés que tomar un Campari. Pero parece que ella tomaba Campari. Yo no sé si en Dinamarca el Campari es algo muy habitual o no, pero parece que Els Marí Pade de los 90 se quería tomar un Campari. ¿Y también se lo clavó o no? No estaba muy convencida de ir. No murió por el Campari, ¿no? Creo que no murió por el Campari. En esa entrevista Els Marí Pade habla del universo sonoro interno, de dejarse llevar por los materiales sonoros hasta que la música te hable, y dice que trabajar con el sonido es un poco como un acertijo y que ella todavía no ha encontrado la respuesta a ese acertijo. Se compila un disco con algunas de sus composiciones electrónicas. El disco se llama Trabajos Electrónicos del 58 al 95. Y si te parece, escuchemos un pedacito de una composición del 95 que se llaman Ilustraciones. hoy cuando entraste te vi con la cara un poco desencajada. ¿Venías en la bicicleta escuchando esto? No venía en la bicicleta, pero estuve ayer inmerso en estas músicas hasta altas horas de la noche. Tengo que decir que no escuché las ardillas esas de las que me decías, pero ahora estos soniditos pueden ser ahí como unos castores, me imagino. No sé cuáles son los animales daneses más habituales. Castores digitales. Castores digitales. Por último, hay quien dice que las iniciales de Else Marie Pade, EMP, en realidad significan en inglés Electromagnetic Pulse, pulso electromagnético. Bueno, creo que quizás algo era. Son los mismos que le dieron el Campari, los que son descubrieron los eso de la sigla. Son unos de esos, exactamente. Pero bueno, una grosa compositora que pasó de escupir nazis a componer castores digitales. Todo lo que sucede en Una Que No Sepa Nadie lo encontrás en marencoche.wordpress.com de la mano de Ariel y Kai Sájarov.